Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A. y agradeciéndole ahí a todos los que se van conectando y obviamente para escuchar ahí este par de horitas de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, hoy vamos a tener una entrevista a la banda local Culto Negro, una banda de abismal speed metal, como ellos dicen, ahí que nos brindaron ahí ciertas unas palabritas. Y también, bueno, obviamente va a sonar música de ellos. También tendremos la cápsula Un Minuto Narcopunk de nuestros amigos de Actitud Coherente Distro. Y entre otras cosas, algunas novedades, algunos clásicos y cosillas ahí que van a ir sonando en el programa. Y bueno, arrancamos con un clásico como es de costumbre. Y esta vez son la gente de Abuscox, esta banda de veteranísima de esa primera oleada a finales de los 70, que naciera ya en Inglaterra con el boom del punk. Y bueno, ahí estaba a cargo de Pete Shaley, quien falleciera en el 2018, pero bueno, dejaron ahí un gran legado. Este tema que escuchamos se llama All Over You, que es una versión que viene en un demo, y de aquí lo estamos sonando de un EP que sacaron en 1991 el sello You Are the Cosmos, en un sello zaragozano que, bueno, se dio la tarea de sacar este bonito 7 pulgadas con dos temitas, como les digo, versión demo de los Buzzcocks, y un disco bastante, bastante bonito, transparente, y bueno, una de esos disquitos que vienen por acá para mi fonoteca, gracias a nuestro amigo Oscar que nos lo hiciera llegar desde Zaragoza hasta San José, Costa Rica. Y bueno, vamos a escuchar otro temita de Buzzcocks, la cara B de este disco, el tema Inside, también versión demo. Take control of the things in your Bueno, terminamos de escuchar a Los Violadores, esta banda de punk rock de Argentina, que, bueno, naciera ahí a principios de los 80s y obviamente Los Violadores fue como la banda más representativa en el género que se dio a conocer fuera de su país y demás. Bueno, eran Los Violadores con un temazo llamado Más Allá del Bien y del Mal, extraído de un disco llamado En Vivo y Ruidoso, que obviamente es en vivo, es un concierto. Y bueno, Subsuelo, ya saben, todos los viernes de 6 a 8 de la noche nos escuchan acá en la www.506rockradio.com. Y bueno, son 2 horas cargaditas ahí de música subterránea, música con conciencia, como dice el eslogan. Vamos a escuchar otro tema de Los Violadores. Ahí pongamos el clásico de clásicos, un 2 ultra violento. Estos son Los Violadores sonando en Subsuelo. Oh. puedo imaginar. Existir la cantidad. Si la vida es un sueño, que no me despierte en el desierto, es lo que nos dice la gente de Algo Tóxico, de un EP llamado Juntos en el Caos. Y bueno, Algo Tóxico, una banda de Barcelona, y donde participa nuestra amiga Silvia Resorte. Y bueno, este disco, vamos a ver. Este disquito fue grabado por ahí en el 2014 y bueno, era algo tóxico. El tema se llamaba Juntas. Y vamos a escuchar otro tema de esta banda llamado Porno Pogo Punk, para ver qué les parece. Y recuerden, Subsuelo S.A. nos localizan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Entonces vámonos con algo de Porno Pogo Punk. Okay. Bueno, regresamos a Argentina a escuchar a Todos Tus Muertos. De hecho, un tema ahí que nos solicitó el colega Palado, que, bueno, no era el tema que iba a poner, pero parece que el disco está malo. Viene en la etiqueta, viene los dos temas con el mismo número, así que bueno, ni modo. Sonó Mandela Dub, que de hecho, bueno, es una piezota y a lo que estamos acostumbrados con Todos Sus Muertos, esas mezclas bastante interesantes ahí de reggae, roots, dub, punk, hardcore, etcétera. Y bueno, saludos ahí a Paula, a Nela, que sí, Nela, dice que por ahí en abril va a estar Todos Tus Muertos tocando con Dos Minutos y creo que viene una banda canadiense también. Que va a estar bastante interesante ese concierto. Bueno, saludos también a Rafa, a Palao, a Jacobo, que dice que está ahí pegado en la presa, que matizado, ahí a Colacho, al Povedón, a Eugenia y compañía, entre otros que están por ahí conectadísimos. Y bueno, de ahí vamos a ir subiendo un poquito, y pongamos esta que no es de Todos Tus Muertos, pero es una versión que ellos hacen, y como ellos mismos dicen, un oldie, una viejita. Un oldie, uno viejo, de un grupo que no sé si existe más. MG15, ¿alguien lo conoce? Tengo recuerdos alegres de mi primera juventud. Bueno, acabamos de escuchar una de esas cancioncitas que se convirtieron en himnos y bueno, era el punk no muere ni a tiros de la gente de Drogas Guays. Esto de un EP llamado En Ese Rincón. Y bueno, saludos ahí a nuestro colega y amigo Santi Rick, quien fuera parte de este proyecto, de esta banda, y estuviera ahí en los vocales. Algo así dice la primera frase, dice: tengo recuerdos alegres de mi primera juventud. Quería cambiar el mundo, creer en la palabra revolución. Pasó algo al tiempo y aquí nada ha cambiado. Seguimos mucha gente que aún estamos luchando, porque el punk no muere ni a tiros. Es lo que nos dice la gente Drogas Ways, de un EP editado por la gente Traya Records. Y continuamos, vámonos ahora hasta México. Vamos a escuchar esta banda llamado Desviados, de un disco llamado Camino hacia el Desorden. Y precisamente el tema que vamos a escuchar es el que le da nombre al disco, Camino hacia el Desorden. Entonces estos son Desviados, sonando desde México, acá en Subsuelo. Camino hacia el desorden. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia. Viernes, de 6 a 8 p.m. por la 506 rockradio.com. Bueno, terminamos de escuchar a la gente GISM, G-I-S-M, que bueno, ellos mismos decían ahí que tenían diferentes versiones de su nombre, por ahí Guerrilla Incendiary, Sabotage Mutiner, Got in the Schizoid Mind, Gay Individual, Social Nin, Gnostic Idiosyncrasy, Sonic Militant, en fin, tenían ahí varios nombres, ellos se los ponían. Y bueno, GISM, banda japonesa de punk ahí con bastantes influencias de heavy metal. Esta banda que se formara a inicios de los 80s y después por ahí se separaron. De hecho, recientemente, el año pasado me parece, fue que falleció Sakebi, quien es, bueno, todo un personaje del punk japonés, del hardcore japonés. Y bueno, GISM tiene ahí mucha historia ahí que contar. Ahí por ahí decían que por sus conciertos violentos, por ahí Sakebi en algún concierto sacó un lanzallamas en medio de un concierto. Bueno, siempre habían golpes y demás. En fin, GISM era una de esas bandas y clásicas que dejaron un legado, tal vez, o dejaron ahí su nombre con bastante historia y bastantes anécdotas. Y bueno, el tema que escuchamos era Dead Agonies and Screams, y vamos a escuchar otro temita corto, ABC Weapons. Esto es GISM. Go, ABC Report. Everybody's the onion. Everybody's Bueno, acabamos de escuchar a la gente Dios Hastío. Este es un disco recopilatorio llamado Mitificación de lo Absurdo, que recoge ahí sus EPs que sacaron del 98 al 2010. Y bueno, Dios Hastío es una banda peruana de hardcore punk que en realidad, no sé, igual la etiquetaría como algo similar a Gizim ahí con mucha influencia, muchas cosas, sonidos extremos, sonidos un poco tal vez clásicos, pero hacen un ruido bastante, bastante original, se podría decir. Bueno, el tema que escuchamos era Disfilia parte 3. Vamos a escuchar otro par de temitas, es que en realidad son 40 temas que trae este CD, y bueno, una recopilación bastante, bastante interesante. Vamos a escuchar Te Alcanzaremos en Vuelo, Archaeopteryx. Esto es Dios Hastío. Corte que esta vez no fui yo. El disco es así como son ahí, algunas versiones, mixes y demás. Bueno, ahí salió. Bueno, eso era la gente de Dios Hastío. Y ahora sí nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a darle paso a los amigos de Culto Negro, que bueno, hubo una entrevista ahí que gustosamente nos respondieron ahí los colegas. Y bueno, esto es entonces Culto Negro, banda de acá de Costa Rica, haciendo un poco, como ellos mismos dicen, abismal speed metal. Ya regresamos. I'm gonna make it. Saludos amigos de Subsuelo, aquí tenemos a los compañeros de Culto Negro, quienes pronto tendrán una presentación, están en planes de giras y demás, pero bueno, Culto Negro, ¿quiénes son? Y cuéntenos un poco de la historia de cómo nació la banda. Saludos Esteban y a la gente de Subsuelo, muchas gracias por la invitación. Culto Negro somos Eric Borago en la batería, Anticristopher en el bajo, yo en las voces, de lo que somos los miembros originales, Isaac Arroyo, de los que se unieron hace ya unos 5 años. El último que se unió a la banda fue Roy, es el nuevo guitarrista de la banda, por así decirlo. Roy ya lleva aproximadamente, creo que menos de un año. Un poco de historia sobre la banda. Culto Negro nace oficialmente en el 2015, sin embargo, desde creo que 2013, 2014 ya por ahí venía la idea y algunas otras cosas de ya música, o por lo menos lo que eran maquetas, ideas muy crudas de lo que iba a ser la banda. Oficialmente en el 2015 nos formamos y hemos tenido ahí unos cambios de miembros en los guitarristas, pero ahora nos encontramos con lo que creo y espero que sea la alineación más larga y lo que sé que es una de las más fuertes que hemos tenido y estamos muy bien ahora preparándonos todos para lo que se viene. Bueno, ya tienen sus añitos ahí tocando, ya bastante fogueados en conciertos y demás. Y las grabaciones, en cuanto a grabaciones, ¿cómo está la banda? Hay un par de discos por ahí. ¿Qué nos cuentan de ese material? Sí, ya oficialmente, como decía, ya oficialmente ya el otro año son 10 años. Ya es bastante, pero no es nada para todo lo que nos falta y queremos hacer. En cuanto a lanzamientos, está el primer EP, el Abismal Speed Metal, que es más que el nombre de nuestro primer EP, es lo que le da guía y emblema y nos bautizamos como nuestro sonido. Luego viene un Speed con Witch Fog de Polonia, eso fue un lanzamiento bastante limitado, debido a que pues solo nos enviaron a nosotros unas copias limitadas por ser un compartido. Luego tenemos un demo, tipo demo y compilado, llamado Desdoble, que es donde vienen maquetas de canciones que vendrían a formar parte del siguiente lanzamiento y también algunos temas del split con Witch Fog. Luego tenemos ya nuestra larga duración, La Noche Oscura del Alma, que es nuestro último lanzamiento. Estamos ahora con lo que es la gira para darle cierre, como decía, a ese capítulo y seguir con lo que viene. Yeah. Por allá del creo que 2013, 2014, Eric y yo estábamos tocando en nuestra familia, alineación con la que nunca hicimos más que ensayar y drogarnos. Bueno, no sé si desgraciadamente, la verdad. Por allá Eric me habla sobre la idea y me dice que quiere que yo sea el vocalista. Yo de inmediato acepto porque ya él tenía, como digo, tenía unas ideas y tenía... Eric tiene toda mi confianza en cualquier proyecto musical. Es un músico increíble y en cuanto a lo que son sus influencias y demás, sé muy bien en qué están basadas y entonces confío en cualquier idea que se le ocurra. Y por allá Christopher desde el inicio, y ya Eric tenía los dos guitarristas ya en mente, que eran Alejandro y Juan, los primeros dos guitarristas. Por allá hemos tocado, salimos a girar a Panamá con nuestro primer EP, el Abismal Speed Metal. También tocamos bastante por aquí, por todo el país, o no todo el país, pero lo que se pudo. Por allá, durante la pandemia, terminamos de trabajar nuestro último álbum, La Noche Oscura del Alma. Y ahora estamos haciendo lo que es la gira para darle cierre a ese capítulo. Y estamos ya con lo que se viene, el nuevo álbum, casi que un 70%. Bueno, se preparan para una nueva gira, ¿verdad? Y con varios conciertos planeados. ¿Qué nos pueden comentar sobre estos conciertos? Sí, precisamente viene uno, creo que comienza en este fin de semana. Pues ya oficialmente la gira comenzó, sí. Comenzamos ahora el de forma no oficial en el último concierto de Violence Records, pero ya con lo que eran las fechas de este año, ya en febrero arrancamos, el 9 de febrero en Heredia. Ya esta que viene, la que menciona usted, ya es la tercera fecha y con la que nos despedimos para salir a tocar a Chile por primera vez en Sudamérica, en ese país en específico, porque en Panamá ya habíamos estado. De lo que viene estamos con Chile, como decía. Después volvemos acá, tocamos creo que en zona de Los Santos, tocamos ya en lugares un poco más fuera del Valle Central, tocamos también creo que por Sanchí, San Ramón. También tenemos a finales de año Panamá y Colombia, que a Panamá es la segunda vez ya que visitamos y tenemos muy buenos recuerdos y muy buenas experiencias de nuestras presentaciones por allá. Y Colombia, por primera vez, que Colombia está para octubre, y ya después cerramos con un par de fechas más aquí en Cartago también. Estamos creo que para la zona de Los Santos también, y de este concierto del sábado que se viene, pues tenemos la nota curiosa de que, bueno, vamos a tocar con Mandrágora. Ya se había planeado, se tiene en mente desde que se reunieron, porque Mandrágora para nosotros es una banda de mucho calibre y mucho respeto y una gran influencia. Y se nos dio, por dicho se nos dio ahora, y vamos a lograr compartir con ellos, y ni qué decir del resto de las bandas, ¿verdad? Funeraria, que vienen con ese montón y es de riffs y esa agresividad, y vienen con todo. Una banda relativamente nueva, pero que ya da mucho, mucho que hablar. Y bueno, Pesadez, con su cross punk sucio, que bueno, no, es de escuchar, no hay que nada más que decir. Y también con Mota, que es una banda relativamente nueva también, y que lo viene haciendo muy bien, con muy buen sonido, muy buena actitud. Y pues nada más que decir, las cinco bandas, cada una vale la pena ver por su propio peso. Y para nosotros es un chivo muy especial, primero porque nos despedimos para irnos para Chile a dos fechas allá, y segundo porque, como digo, con Mandrágora era algo que queríamos hace rato, sin menospreciar las demás bandas, pero son bandas que son nuevas y con las que ya la hemos tocado, y con Mandrágora siempre quisimos tocar en algún momento, incluso como digo, ya se había tratado en algún momento, pero por una u otra circunstancia no se pudo dar. Y nada, muy altas expectativas por el lugar, que se presta mucho, y bueno, por las bandas con las que estamos compartiendo. es a corto o largo plazo? ¿Qué nos pueden decir acerca de lo que tienen planeado? Lo que está planeado para corto plazo, por así decirlo, es todo lo que es este año. Como así ahora las fechas fuera del país, que son Chile en abril, Panamá en septiembre y Colombia en octubre. Y a mediano o largo plazo, pues como decía, ya tenemos el material para un disco nuevo. Creo que incluso ya tenemos para empezar a escoger y ver qué del proceso por el que se pasa antes de hacer un disco nuevo, que la verdad nos tiene con bastantes expectativas, porque también se viene algo que no había ocurrido en ninguna de nuestras grabaciones, que es un disco donde van a venir canciones hechas por los 5 miembros. Cada uno se ha tomado la tarea de hacer por lo menos una canción y con los guitarristas nuevos, que se quiera o no, los guitarristas son pues los que terminan llevando la batuta en cuanto al sonido, por lo menos en lo que es de manera general, y también son muy altas expectativas de tener a semejantes guitarristas como lo son Roy e Isaac. Entonces esos son los planes. También incluyen por allá una gira por la cual no puedo y no quiero hablar ahorita, porque pues a veces es mejor nada más como nos gusta, así trabajar en silencio, y cuando las cosas estén al 100%, pues se anuncie y se darán. Bueno, ¿alguna manera para que los puedan localizar o escuchar su material en línea o demás? ¿Algunas redes sociales, qué sé yo? Claro, Culto Negro lo pueden encontrar en todas las porquerías de redes sociales, todas, ¿no? Instagram, Facebook, como Culto Negro, Culto Negro CR, Gmail, cultonegrocr@gmail.com. También estamos en plataformas digitales como Bandcamp, Spotify, Amazon, cualquiera, todas esas. Se les recomienda a la gente y se les agradece escucharnos también en plataformas como Bandcamp, ya que son gratuitas y no nos generan, aunque no nos generen nada, por lo menos no están lucrando con nuestro trabajo como las demás plataformas, en las que desgraciadamente de una forma u otra son necesarias. Y bueno, cualquier, como decía, en cualquier plataforma y nada más. Ataleza no la plata, para la, no te le falta la. Bueno, ¿qué podríamos decir también de las letras de Culto Negro? ¿Cómo es el asunto de composición o algún mensaje que quieran dar con las letras? O... Es una pregunta que creo que tiene muchas respuestas o no, muy pocas, depende. Lo que es composición nos lo repartimos entre Eric y yo. Eric ha compuesto, pues creo que tal vez un 60-70% del total de la letra. Yo compongo el resto. Para este disco creo que tal vez podamos tener ahí, si no letras completas, tal vez ideas o guías de algunos de los otros miembros. En cuanto a la temática, pues creo que hay una forma sencilla de englobarlo, sin embargo va un poco más allá. Creo que en resumen sería drogas desde cualquier punto de vista que se le quiera ver, como medium, como recreación, como abuso, como escape, como inspiración, en fin, drogas. Sociedad, que desgraciadamente, aunque no querramos ser una banda de tema social, no digo que no querramos, pero aunque no quisiéramos, somos seres sociales y pues como decía ahora, vivimos en medio de cosas que por bueno o malo son necesarias y que son unas, no dejan de ser una porquería, como las redes sociales y plataformas digitales, eso, y ocultismo desde un punto de vista como debe ser muy personal y muy introspectivo. Creo que eso, por eso decía que puede ser una respuesta muy corta o muy larga, porque eso implica muchas cosas, pero en un resumen corto, que creo que ya no fue tan corto, eso es la temática principal de lo que son las letras de Culto Negro. Bueno, unas últimas palabras para nuestros escuchas. El espacio es de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes, Esteban. Como siempre he dicho, usted siempre ha estado ahí para apoyarnos de una forma u otra y eso siempre se agradece, siempre se debe agradecer y siempre se va a agradecer. Pues nada, un saludo, esperamos que disfruten de la música de Culto Negro, esperemos que, bueno, si están en Costa Rica o en estos países de Sudamérica, pues que se lleguen, se vayan a presenciar lo que es el abismal speed metal del Culto Negro. Muchas gracias primero que todo por estar escuchando, muchas gracias por apoyar el underground y saludos a todos. Oh! Subsuelo S.A. Bueno, así ya escucharon algo, cómo suena esta genial banda Culto Negro, que bueno, como Daniel nos está diciendo, viene La Noche Oscura del Mundo, que es el nombre de la gira de 2024 de ellos, y mañana, precisamente mañana sábado 16 de marzo, a partir de las 6 p.m. en el Bar La Línea Starview, va a presentarse Culto Negro junto a Mandrágora, Funeraria, Pesadez y Mota. La entrada tiene un costo de 4,000 colones para que lleguen y vean estas excelentes bandas en escena. Y bueno, continuamos. Nos vamos ahora hasta Brasil a escuchar a la gente Ratos de Porão, una banda clásica y igual que ha tenido diferentes etapas. Pero en esta ocasión vamos a escucharlos haciendo un cover, haciendo una versión de la banda Poison Idea, que bueno, Poison Idea, esa banda de hardcore punk que naciera por allá en los 80s, y bueno, por ahí con ya el desaparecido Tom Roberts, el guitarrista mejor conocido como Big Champion. Y bueno, esto es de un disco llamado Hangover Attack, que como les digo, es un tributo a la gente Poison Idea. Vamos a escuchar un par de bandas, un par de temas, un par de bandas seguidas. Ratos de Porão desde Brasil haciendo la versión de Pure Hate, y seguidos de ellos la gente Wolf Brigade desde Suecia con el tema Say Goodbye. Un par de temitas de hardcore ahí bien acelerado, versionando a Poison Idea. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Wolf Brigade y anteriormente la gente de Ratos Deporado haciendo versiones de Poison Idea. Bueno, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche acá por la www.506rockradio.com. Ingresen a la página de la radio, pueden descargar la aplicación para los dispositivos móviles y aparte ver la parrilla de programas que hay bastante variados. De ahí continuamos con la bulla. Vamos a un poquito acelerados para luego ir bajando un poquito. Nos vamos ahora con una banda de grindcore de Los Ángeles. Y bueno, esta banda con su primer álbum fue un bombazo. Luego ahí fueron tal vez bajando, no calidad, pero jamás superaron ese primer disco. Y bueno, estamos hablando de la gente de Terrorizer. Banda que naciera por allá a finales de la década de los 80s. Y bueno, este es un álbum llamado Hordes of Zombies. Y vamos a escuchar el tema Radiation Syndrome. Esto es Terrorizer. Každého napalíme aspoň 30 litrov. Toto je čo? No čo je toto? Vyzerá to ako zdochnutá mačka. A odkedy zdochnuté mačky kvasia? Povedal som, že dosuda možno hazať len to, čo kvasí. Yeah! Bueno, terminamos de escuchar a la banda Abortion, una banda eslovaquia que naciera por allá a finales de los 80s. Y bueno, algo más de grindcore ahí, de ruidito. Y bueno, esto es de un álbum que sacaron en el 2012, un LP de 12 pulgadas compartido con los checos de Cat. Bueno, continuamos, vámonos con otra banda de grindcore, también de Estados Unidos. Ellos son Fobia, que banda que iniciara ahí en la década de los 90s, en 1990, y ahí por ahí estuvieron haciendo bastantes álbumes. Nos vamos ahora con uno llamado Serenity Through Pain, que bueno, son 23 temas ahí con el estilo de Fobia, igual un poquito de grindcore ahí bastante elaborado. Vámonos con la intro y el tema Death Threat. Bueno, ahí ya tuvimos el bloquecito de Grindcore. Ahí hubo bastantes, bueno, bastantes no. En realidad fueron tres banditas: Terrorizer, Abortion y Fobia. Ahí con un poquito de sonidos extremos. Bueno, regresamos al punk. Ahora nos vamos hasta Alemania. Vamos a escuchar esta banda llamada Mülheim Asocial. Bueno, un disco, el nombre dice Straight Edge Kids, We'll Never Do This. Bueno, letras en alemán. Vamos a escuchar un par de temitas de la cara B. Vienen en alemán, así que les quedo debiendo el título. De hecho, uno de estos chicos de esta banda vinieron por acá y hicieron una presentación ahí en el sótano. Estuvo bastante interesante. Vinieron ahí con un proyecto ahí que se sacaron debajo de la manga, montaron unos temas rápido y tocaron por acá. Bueno, vámonos, Mülheim Asocial desde Alemania. Wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland. Wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland. Wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland. Wir gegen Bullen und Deutschland. 1, 2, 3, 4, denkt ihr, habt die Macht. Der wäre ja gelacht. Haha, euren Scheiß Bullenstaat, den saufen wir in Arsch. Du sagst mir, ich sei Dreck. Ich rotz dir vor die Füße, du bist ja immer noch nicht weg. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland. Wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland. Wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland. Wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland. Wir gegen Bullen und Deutschland. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Geh aus meinem Leben, Blut und mein kleiner Broll. Jetzt rufst du deine Kumpels, Bullen in voller Pracht. Ich sag dir, was du Fatzke, jetzt gebe Straßenschlacht. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland. Wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland. Wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland verrecke. We'll be right back. Ácidos Populares se formó en 1993, pero yo, Max, que es el que estoy respondiendo, entro en el 96. Antes de que yo ingrese a la banda tenía muy pocos temas en realidad y no habían tocado demasiado tampoco. Como que ahí a partir de mi ingreso se reestructura un poco, empezamos a sacar más temas, a tocar más seguidos. La mayoría de las bandas tuvimos miles de cambios de integrantes, pero cada formación aportó lo suyo, digamos. Previamente a tocar en Ácidos, yo ya venía tocando en otras bandas. La primera en la que toqué se llamó Masacre en el Autocine. La segunda, Buenos Aires Desorden, igual que mi fanzine, que le pusimos ese nombre porque justo nos había surgido una fecha, un recital, y no teníamos nombre. Estábamos ensayando recién. Entonces, fue lo primero que se nos ocurrió. Después entro en Club 699, también toqué en una llamada Nogal. Después en el 98 más o menos se forma Terror y Miseria, que ahí también entro a tocar y en simultáneo empiezo a tocar en Sopa de Garrón. Tanto Terror y Miseria como Sopa de Garrón son más hardcore punk, todas las otras eran más punk rock hoy, un ritmo más lento. La necesidad de formar una banda siempre fue más o menos la misma, tener un canal más de expresión. Yo igual desde el 93 también que vengo sacando el fanzine El Buenos Aires Desorden y lo canalizo por ese lado, ¿no? Pero la banda es otra herramienta para llegar a la gente y también para conocer gente, divertirse. Hay varios motivos por los cuales tocar, ¿no? Pero básicamente es un canal de expresión y poder viajar y conocer otra gente que esté más o menos en la misma historia que nosotros. Con Ácidos Populares las letras no son pasatistas. Acá hay como toda una ramificación del punk que cantan boludeces, digamos, así como más. Mi nena me dejó, bueno, lo típico del punk rock ramonero, digamos. Pero tampoco somos una banda panfletaria, digamos, o sea, no somos así anarcopunk estrictos, como hay otras tantas. Digamos, son más vivencias personales, tenemos nuestras ideas, nuestra militancia, por ponerlo de alguna forma, política, pero no somos conflict, por poner un ejemplo. O sea, tratamos de ser un poco más reales, digamos, o sea, cantar lo que vivimos. Los otros miembros, bueno, algo que no hablé hasta el momento, Ácidos Populares estamos desparramados por gran parte del territorio argentino. El Gringo, que es el miembro fundador, él vive en Bariloche, que es sur de Argentina. Yo vivo en Tucumán, que es el norte de Argentina. Entre una ciudad y la otra hay como 3.000 kilómetros de distancia, creo. Entonces surgió lo de armar formaciones en distintas zonas del país. Hay una en Buenos Aires, otra en Tucumán y otra en Córdoba, que es como el centro del país. Esas son las más estables. Después hubo otra formación en Jujuy, que es el extremo norte de Argentina, que es más o menos cerca de Tucumán, serán 400 kilómetros. Después hubo otra que se llamó Ácidos Patagónicos, que es ahí cerca de Bariloche, con gente de Chile también. Bueno, depende del lugar en el que nos encontremos, tocamos con las distintas formaciones. Está Ácidos Populares, que es la de Buenos Aires, Ácidos Cuatreros, que es la de Córdoba, Ácidos Patagónicos, la del sur, y Ácidos Jujeños y Ácidos Tucumanes en el norte. Los miembros de Ácidos somos, bueno, como te decía, somos varias formaciones, somos un montón, si nos contamos a todos. Hay tres que somos tatuadores, que sería el Gringo, Emi, el bajista de Ácidos Populares de Buenos Aires, y yo hacemos tatuajes. Yo también me dedico al diseño gráfico, arte para bandas. Otros miembros son empleados. La gente de los Ácidos Cuatreros están metidos en la movida de la agroecología. Tienen una huerta gigantesca. Venden productos orgánicos, verduras, panificación, todo orgánico. Muy buena la movida que hacen ellos también. Bueno, el Gringo hacía el fanzine Buenos Aires Underground. Ahora hace rato que no lo saca. Yo, como dije en respuestas anteriores, hago el Buenos Aires Desorden. Bueno, los otros miembros de las distintas formaciones, todos tienen sus bandas también. Está Old School, Desastre Total, Sirvientes de Nadie, Causa de Acción. Bueno, me preguntás sobre la problemática en mi ciudad. Voy a hablar del país en general, Argentina, porque yo actualmente hará 3 años más o menos que estoy viviendo en un pueblo que es bastante distinta a la situación. Es un pueblo no perdido, pero de poquísima población, como que no hay tantos problemas como en las grandes ciudades. Argentina, ya desde hace unos años, hubo un cambio de gobierno, cambió radicalmente todo. El gobierno actual está como muy subyugado por Estados Unidos y el FMI vendió todo lo que podía vender, los recursos naturales. Y el problema inmediato creo que es económico, y también rearmó las fuerzas represivas, policía, ejército, infantería. Hay como 7 cuerpos solo en la calle, en la ciudad: gendarmería, prefectura, policía de la ciudad, policía metropolitana, policía federal. Y obviamente esa gente, bueno, no sé si llamarlo gente, están a las órdenes del patrón, ahí esperando el momento para reprimir a la población. O sea que se vive más o menos la misma situación que en casi todos los países tercermundistas, pero calculo yo, no lo puedo asegurar tampoco, que al exterior, o sea, lo que venden los medios sobre lo que es Argentina dista bastante de la realidad. Está la vaga idea que Argentina es como un país muy evolucionado y desarrollado, pero la verdad que estamos casi a la misma situación que un país de África, creo yo. Bueno, creo que con esto cerramos el reportaje. Gracias, Spike, por el espacio, acordarte de nosotros, tanto en tu fanzine como en el programa. Aprovecho para saludar a los amigos de Costa Rica, los muchachos y muchachas de Barracas, bueno, a todos los punk y anarcopunk que hay por la zona, Centroamérica. Bueno, dejo los contactos como siempre, quien quiera escribir o contactarse, tanto con Ácidos como conmigo por el fanzine, puede buscarme en Facebook, Max Badalao, Buenos Aires Desorden. También está Instagram, ahí seguimos en contacto. Gracias por todo y ahí seguiremos. Nos veremos, quién sabe cuándo. Autoritarismo, tortura, depresión, ya desde pequeño que escucha la canción. Justicia para trabajo, salud, educación, llegó la democracia, poca cosa cambió. El títere de turno, civil o militar, cambiaron los discursos pero no sancionar. El partido electo junto a su oposición siempre la misma mierda con distinto color. Todos los viernes de 5 a 7 pm, hora de Costa Rica, Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo, S.A. Recordad, viernes 5 pm, Subsuelo, S.A. Música subterránea por 506 Rock Radio.